Hoy, 8 de diciembre del 2016, nuevamente a La Tierra de los Míos, el programa del Patrimonio Cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora, 8 de la mañana, en toda la Gran Caracas. Y también a quienes nos escuchan por internet a través de albaciudad.org. Recordemos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora se encuentra Enza García. Y en los controles, mi buen amigo Luis Yerloyo. Esta vez estaremos en la locución Geraldine Valorguerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, muy buenos días, sean bienvenidos hoy nuevamente a lo que es La Tierra de los Míos. Pueden hacer sus comentarios y sugerencias, como todos los jueves, a través de Twitter como @patrimonioipc. Además, pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bienma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Pueden seguir además nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Además, pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y pueden visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.ve. Y cuando son las 8 y 9 minutos de la mañana, vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Comenzamos con las efemérides del 5 al 11 de diciembre. 5 de diciembre de 1814, muerte de José Tomás Bóves. A consecuencia de una herida perpetrada por un lancero patriota en Urica, estado Anzoátegui, muere este afanado caudillo realista. Fue un comerciante de ganado en los llanos guariqueños y como jefe del ejército realista entre 1813 y 1814, emprendió campaña militar en la región oriental, en la cual efectuó matanzas en que lo convirtieron en el hombre más sanguinario de Venezuela. 5 de diciembre, natalicio de María Luisa Escobar. Fue una musicóloga, pianista y compositora venezolana y fundadora del Ateneo de Caracas. Es considerada una de las más grandes creadoras musicales de Hispanoamérica. 5 de diciembre de 1814, batalla de Urica. Hace 202 años, en tierras anzuatiguenses, se libró esta batalla, que fue una acción y táctica militar de la Guerra de Independencia venezolana. 5 de diciembre de 1813, batalla de Araure. Esta batalla, que comenzó al amanecer hace 203 años, tuvo una duración aproximada de 6 horas y fue la batalla decisiva al acabar con el proyecto de los españoles de marchar a Valencia vía San Carlos. 6 de diciembre de 1954, inauguración de las Torres del Silencio. Las Torres del Centro Simón Bolívar, también conocidas como las Torres del Silencio, es un monumento donde estas edificaciones ocuparon el título de edificios más altos de Venezuela y de Sudamérica hasta la construcción de las Torres de Parque Central. 7 de diciembre de 1545, fundación de la ciudad del Tocuyo en el estado Lara. Esta ciudad fue calificada como ciudad madre de Venezuela, ya que fue la primera población en tierra firme establecida por los españoles con carácter de permanencia, sirviendo de plataforma para la colonización de toda la región. 8 de diciembre de 1887, natalicio de Vicente Emilio Sojo. Fue un musicólogo y compositor venezolano. Es considerado como uno de los principales creadores de la Escuela Moderna de Música Venezolana. 9 de diciembre de 1758, natalicio de María de la Concepción Palacios y Blanco. Nace en Caracas en 1758, quien fuese madre de nuestro libertador Simón Bolívar. Muere muy joven a la edad de 34 años, dejando huérfanos a María Antonia, Juana, Juan Vicente y Simón Bolívar. 10 de diciembre de 1859, Batalla de Santa Inés. Esta batalla representa una de las acciones militares más importantes de la Guerra Federal. En ella triunfaron los federalistas al mando del general Ezequiel Zamora. Recordemos que la Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural, debe su nombre a esta batalla épica librada durante la Guerra Federal en el siglo XIX. 11 de diciembre de 1761, natalicio de Francisco Rodríguez del Toro, prócer de la independencia, mejor conocido como el Marqués del Toro. Su trayectoria militar y política estuvo unida a la causa patriótica desde su primera participación en la conspiración de los mantuanos, y eso fue a inicios del siglo XIX, 1808. La declaración de independencia de 1810

8:18 minutos, retornamos a la tierra de los míos, escuchamos el tema Mi Abuela en la voz de Gualberto Ibarreto, tema seleccionado por nuestra compañera Geraldine, le recuerda a su abuelita y por supuesto todos la acompañamos en ese sentimiento recordando a nuestras abuelas en esa importante letra y mejor interpretación de Gualberto Ibarreto. Y vamos con nuestra segunda sección del día con el acontecer informativo de la semana. Breves patrimoniales. 8:19 minutos. María Gabriela Martínez la tenemos en línea. Ella coordina el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, la Ludoteca La Zaranda. Trabaja en la dirección de puesta en uso social. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Aquí reincorporándonos a la tierra de los míos y queríamos entonces arrancar esta sección del acontecer informativo de la semana, breves patrimoniales contigo, a propósito de todas esas actividades que se están adelantando con nuestros niños y niñas de La Zaranda en esta parrandita navideña y todas esas actividades para realzar la identidad nacional y nuestras tradiciones en esta época decembrina, en esta época del año que une tanto a la familia y que quizás es la que más nos marca en todo el año, también en la parte no solo musical, sino también de gastronómica y todos esos elementos que involucran a nuestras tradiciones. Entonces, ¿cómo ha sido este mes prácticamente que has tenido con los niños? 4 o 5 semanas, niños de 23 de enero de Caño Amarillo, hijos de funcionarios también del IPC, y que ya están dando sus frutos. Ayer tuvieron una parrandita para todos nuestros trabajadores y entiendo que hoy tienen una actividad muy importante. Cuéntanos entonces cómo les ha ido. Bueno, Eduardo, este mes que hemos tenido, la idea ha sido trabajar con ellos lo que son las tradiciones navideñas, ¿no? El pesebre, la decoración de las casas, la gastronomía, como decías tú, y en particular, bueno, lo que es la música. En el caso de ellos se preparó una parrandita con los niños y niñas que participan en la zaranda y bueno, han aprendido algunos aguinaldos y algunas parrandas y como decías tú, bueno, ayer iniciamos, como decir, nuestro periodo navideño con una parranda ahí en el Instituto de Patrimonio con todo el personal que labora allí y bueno, la verdad que fue muy satisfactorio y los niños quedaron muy contentos con lo que hicieron, y hoy tenemos otra presentación en la Plaza Gardel de Caño Amarillo, que está en la estación del metro de Caño Amarillo, que nos invitaron los trabajadores del metro de Caracas y la Compañía Nacional de Danza. Están trabajando allí con la comunidad para hacer un evento por la Navidad. Pues ahí vamos a participar hoy en la tarde con los niños de la Ludoteca La Zaranda. Gaby, tengo entendido que no es solamente esta actividad de, por ejemplo, que comenzó el día de ayer y nuevamente hoy y el día de mañana tienen actividades navideñas. Tengo entendido que son varios días. Coméntanos un poco qué es el 12, el 18. Tengo entendido que tienen un paseo y en el paseo, de alguna manera u otra, también van a participar en una parranda navideña junto a otros agentes de la plataforma cultural. Okay, bueno, nosotros vamos a estar trabajando con ellos hasta el 21 de diciembre para aprovechar los días de vacaciones. Entonces, la semana que viene tenemos una invitación del Centro Nacional de la Diversidad Cultural para presentarse allí también a los trabajadores de la institución y, bueno, visitar el espacio para que ellos también lo conozcan. También Funda Patrimonio nos invitó para ir a la Cuadra Bolívar, que va a tener una feria navideña allí, y entonces nos invitaron para participar. Y bueno, también está la actividad que siempre hacemos para el cierre con los padres, para que los padres también vean cuál ha sido el trabajo y el fruto que los niños han ido realizando durante todo este tiempo. Y bueno, ahí también se hace el cierre, se les entrega sus certificados y se hace un compartir pues con los representantes, los niños y la gente del instituto. Y además también le habíamos prometido a ellos que iban a hacer un paseo y creo que esta vez lo van a hacer al Museo Popular de Petare, que tiene una exposición ahí de juguetes y de nacimientos y bueno, entonces queremos llevarlos allá también para cerrar este ciclo pues de actividades ahora del 2016. Gaby, siempre el debate es intenso en el Instituto del Patrimonio Cultural y también contigo he conversado varias veces al respecto, y es el hecho de el bombardeo que tienen los niños de con elementos propios de la Navidad, pero que no son propios de Venezuela, sino de otros países. ¿Cómo manejas esa situación? Que los niños entiendan que si bien ven algunas cosas en caricaturas o en películas, hay algo o hay unos elementos propios de la identidad venezolana que determinan nuestra Navidad. Esa lucha entonces, ¿cómo es? Ellos vienen de la casa, como te lo digo, son bombardeados con ese tipo de elementos foráneos y entonces ahora viene tu parte entonces, cuando ellos llegan al IPC, tratar de hacerlos entender que hay unos elementos propios que los identifican a ellos como venezolanos y venezolanas. ¿Cómo es esa labor que no debe ser nada fácil? De hecho, ayer lo vivimos grabando para el mensaje de Navidad del IPC, que adelantamos, le estamos preparando un video navideño para colocarlo en redes sociales como un regalo pues para toda la familia y para todos los compañeros que nos han seguido durante todo el año 2016 en nuestras redes sociales. Entonces, ¿cómo es esa lucha que tienes día a día y seguro que en esta época es mucho más fuerte que en el resto del año? Bueno, es bastante difícil, y sí es difícil durante todo el año porque siempre hay elementos que los bombardean y que, bueno, los distraen pues de lo que uno quiere darles a ellos, ¿no? Pero de todas maneras la lucha se hace. No es prohibirle a ellos hacer las cosas porque eso no tiene ningún sentido, sino es mostrarle a ellos y a través de los dibujos, de la lectura, de la música, de diferentes herramientas que utilizamos allí en el Instituto de Patrimonio y en la Ludoteca La Zaranda, para que ellos vayan conociendo esos elementos identitarios del venezolano, en este caso de la Navidad, por ejemplo, las hallacas, el dulce de lechosa, el pesebre, y que bueno, lo otro existe, pero que también existen los otros elementos que son más venezolanos y que debemos también conocerlos. El Niño Jesús también viene, ¿no? Porque a veces ellos hablan solamente de San Nicolás, ¿no? Entonces hablarle también de que el Niño Jesús también está, el Niño Jesús también le pueden pedir cosas. Y bueno, así vamos trabajando con ellos poco a poco, tratando de bombardearlo, pues nosotros a ellos con estos elementos, y de alguna manera yo sí creo que algo les va quedando, y de tanto repetir y de tanto hacer, alguna semillita vamos sembrando allí, y lo que interesa es que por lo menos los conozcan, porque a veces ni siquiera, no es que no les guste, no es que no lo quieran, sino es que ni siquiera lo conocen. Entonces parte de la tarea que hacemos nosotros allí en la Ludoteca La Zaranda, del Instituto de Patrimonio, es por lo menos mostrarle a ellos cuáles son esos elementos identitarios que nos pertenecen a nosotros los venezolanos, para que si ellos los hagan propios, los conozcan y sepan que esas cosas existen. Tocaste un tema fundamental, no es prohibirles, son niños, no lo van a entender si atacamos el problema desde esa óptica, sino darles a elegir y que ellos vean. Y estoy seguro, como lo he hecho durante todo el año, María Gabriela, que si a los niños les das una opción de calidad que demuestre la identidad como venezolanos, ellos se van a ir por esa opción. Todo el año lo han hecho y estoy seguro que en Navidad se repetirá. Así que muchísimas gracias, éxito en lo que queda de diciembre. Y bueno, de cara al 2017, que sigan esos triunfos y esas victorias de la Ludoteca La Zaranda, que bueno, es uno de los programas banderas de nuestro instituto. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y bueno, de verdad que sí, los mejores deseos para este próximo año y que terminemos con éxito y con productividad en nuestras labores. Perfecto, 8:27 minutos, era María Gabriela Martínez, ella coordina el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, trabaja en la Ludoteca La Zaranda y es funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social de nuestro instituto. Ya es momento de otra pausa musical. Luego identificamos emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Camina por Venezuela y al fin podrás entender la variedad de riquezas que motivan a querer a la tierra de Bolívar y de nosotros también. Emprende tu recorrido y baña tu patriotismo temprano al amanecer en las espléndidas playas de ríos y lagos también.

cacamue. Ambacaila, mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Ambacaila, mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Ambacaila. Tole, tole, te querré. Tole, tole, te querré. Tole, tundi, maina. El callao. Tole, tundi, maina. El callao. Tole, tole, te querré. Tole, tole, te querré. Tole. Tole tundi maina, el callao. Tole tundi maina, el callao. Tole tundi maina, el callao. Tole tole, te querré. Tole tole, te querré. Tole tole tole tole. Amba caila. Tole tole tole tole. Amba caila. Mami mamá mi mami mamá mi mamá. Amba caila. Mami mamá mi mami mamá mi mamá. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Amba caila. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Amba caila. El callao tunay, huasi papi tu morronay. 8:39 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Escuchamos Calixto del Callao, de Serenata Guayanesa. Y no es de gratis esa canción que elegimos para arrancar el segmento, este segundo segmento del programa, sino que bueno, viene nuestra tercera sección del día con un testigo patrimonial muy especial. Testigos patrimoniales. Geraldine y amigos y amigas que nos escuchan, el testigo patrimonial de hoy no es una persona en específico, sino es una manifestación cultural. Los carnavales del Callao. Carnavales del Callao fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Venezuela está de fiesta, el pueblo del Estado Bolívar está de fiesta y principalmente los callaoenses, quienes celebran esta declaratoria de esta tradición cultural con más de 100 años de existencia, de historia, que engalana las fiestas del carnaval. Son sin duda alguna los carnavales más famosos de nuestro país, famosos no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Siempre atrae mucho turismo extranjero, viene gente de Aruba, de Curazao, vienen brasileños, muchos brasileños van a esas fiestas del Callao, de otras partes de Sudamérica, del mundo, y bueno, ahora muchísimo más con esta declaratoria que ya le da una publicidad y le da una trascendencia y una... un recorrido importante a nivel de los medios de comunicación y una proyección internacional, detalle internacional a estos carnavales del Callao. Y bueno, la felicitación no solo a los cultores y a las cultoras que tienen tantos años de práctica. Recuerden que en los carnavales del Callao, aparte de los disfraces normales que hay en todo carnaval, hay sus personajes muy particulares. Están los Diablos del Callao, es un personaje importante, pero también la principal, que son las madamas. Ellas son las que engalanan y las que le dan ese toque característico y único a los carnavales del Callao. Y por supuesto en la música, el calixto, es lo que se hace presente allí. Calixto con sello venezolano, allí se da un sincretismo muy particular porque hay mucha inmigración de personas del Caribe, Islas del Caribe y de sobre todo de Trinidad y Tobago, y ellos son los que dejaron su impronta allí, y bueno, allí es por eso es que surge gran parte de lo que se conoce como el calixto y que engalana entonces estos carnavales del Callao. Entonces bueno, esa es la conmemoración que estamos haciendo hoy a esta declaratoria que tuvo esta manifestación cultural. También la felicitación no solamente a los cultores y a las cultoras, sino también a nuestros compañeros del Centro de la Diversidad Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, amigos de nosotros, estamos juntos en esta lucha por reivindicar las manifestaciones culturales. Y bueno, así que nuestro saludo al profesor Benito Iradi y a toda esa comitiva que viajó a Etiopía, que en el lugar, allí fue donde se llevó a cabo la reunión en la que se declara al Carnaval del Callao, los Carnavales del Callao, como el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, Geraldine, si tienes algún comentario acerca de estos carnavales, que bueno, una manifestación tan importante para Venezuela. Sí, recordemos que esta es una manifestación, es patrimonio inmaterial de la humanidad, como bien ya lo comentaba Eduardo. Y al principio del programa los invitaba a participar o a visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural, que es de www.rpc-venezuela.gov.be. Allí pueden buscar el registro detalladamente y pueden visualizar detalladamente las características y elementos que complementan esta manifestación inmaterial, con la categoría de patrimonio inmaterial y con la subcategoría de fiesta, ceremonia y ritual. Para entonces le puedo dar un poco de lectura a lo que van a encontrar allí si buscan lo que son esos elementos del carnaval del Callao. Desde el siglo XIX y a raíz de la explotación aurífera y petrolera del Callao, se convirtió este lugar en escenario para el encuentro de diferentes culturas con los habitantes del lugar, integrado por lenguas y costumbres locales con las que las ingleses, norteamericanos, franceses y antillanos. De esta mezcla cultural destaca la celebración del carnaval, tradición de gran arraigo, colorido y alegría. Esta actividad se inicia el domingo en la mañana con una misa, seguida con un desfile de comparsitas de niños disfrazados, y ese día en la tarde desfilan los adultos en las tradicionales comparsas, cada uno con su propio conjunto musical. Así que bueno, tradición, creatividad, ritmo, colorido, majestuosidad, eso es lo que encontrarán en el Callao, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Ahora unos carnavales que se proyectan mucho más famosos, mucho más coloridos, sobre todo con esta celebración de cara ya a febrero en el 2017, cuando se estará celebrando la primera edición de esta manifestación cultural con ya esa declaratoria en sus manos. Bien lo decía Geraldine, busquen en nuestra página web rpc-venezuela.gov.be, allí está parte del expediente que ha levantado el Instituto del Patrimonio Cultural, porque previo a esta declaratoria UNESCO y previo a todo el esfuerzo que hicieron nuestros compañeros del Centro de la Diversidad Cultural, se requería un requisito muy fundamental, y es el hecho de que tiene que estar registrado en nuestros catálogos, en el primer censo del patrimonio cultural venezolano, tener una declaratoria específica como bien de interés cultural de la nación, y bueno, a partir de allí, con esa primera declaratoria nacional, entonces se iniciaban los respectivos papeleos y todo lo que tiene que ver con esa declaratoria ya a nivel UNESCO, a nivel internacional. Pero bueno, el IPC como ente rector en la materia siempre tiene allí un papel importante que jugar. Vamos con una nueva pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos. Liviana, muy pura, noble y sincera, con su blancura por dentro, como la espuma viajera que lleva el río en sus olas. Cuando la noche serena, cuando la noche serena, sus ojos color café, la hace más bella y risueña, labios de cañaveral con su tono de colmena, la brisa cubre su cara con delicadeza ajena, pelo suelto en las parrandas con marcadas cejas negras, su olor es a flor de mayo, al llegar la primavera, quien tuviera su caricia, ya hasta besarla pudiera, como el que añora la gloria, yo vivo pensando en ella, de ti me siento orgulloso, indígena de mi tierra. India como María Laya, de cabello y ojos negros, bailador en los parrandos, dijo el indio Figueredo, que el color no es un pretexto para añorar un te quiero. Motivo de mi cantar, campesino. vecina de mi tierra, soy del llano muy lejano, de Majada y Tolvanera. Qué lindo el amanecer con su brisa mañanera, con su brisa mañanera. Y yo cantando en el arpa voy dispersando mis penas, yéndote a bailar bonito, guacharaqueando serena, con balseo escubillao y otras figuras llaneras. Me hace agüita en la boca el vaivén de sus caderas, india de sangre liviana, con su perfil de sirena, con su perfil de sirena. Me embruja con su mirar, mi corazón se acelera, quiero que marches conmigo sin que nadie te detenga, para quererte y mimarte en este llano de pena. Ocho cuarenta y nueve minutos, volvemos con La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Tenemos en cabina ya a nuestros dos invitados ya para el cierre del programa. Está el compañero Venancio Morales y también está Luz Fernández. Ambos investigadores trabajan con nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural, en la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Ellos tuvieron un viaje importante al municipio Atures, eso es en el estado de Amazonas, donde queda Puerto Ayacucho. Estuvieron haciendo el registro de sitios sagrados del pueblo Yecuana y también de cinco pueblos más, pueblos indígenas, allá en ese trabajo tan importante que hace el Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, le damos la palabra a Venancio para que arranque y nos diga exactamente el trabajo que se hizo allá como parte de todo lo que han hecho en el 2016 y también en el 2015, que es ese trabajo con los pueblos indígenas ahora en el sur del país. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, el trabajo que se hizo en el estado de Amazonas específicamente tuvo que ver con el seguimiento a un proyecto que se tiene desde el año 2013 en el Instituto de Patrimonio Cultural, específicamente con el área de lo que tiene que ver con sitios sagrados. Sin embargo, también lo trabajamos con el pueblo Yecuana, pero también trabajamos en específico con cinco pueblos más. El trabajo con el pueblo Yecuana específicamente se desarrolló en virtud a organizar una agenda de trabajo, en vista a que hay algunas consideraciones del pueblo con respecto al tema, en las cuales ellos deben de consultar a sus autoridades legítimas. Nuestro desarrollo de actividades dentro de este marco de trabajar con los pueblos indígenas fue específicamente poder hacer una agenda de trabajo, desarrollar un conjunto de actividades de revisión, con lo que tiene que ver las revisiones de alrededor de unos 150 registros que se tienen del estado de Amazonas, de los cuales cinco pueblos participaron, aparte del pueblo Yecuana, seis pueblos participaron en la actividad. Esos pueblos eran el pueblo Yecuana, específicamente el pueblo Yanomami, el pueblo Piapoco, Curripaco, Baniba, Hivi y Wotua. Esos seis pueblos revisaron los registros que se tienen sobre el estado de Amazonas en virtud a las manifestaciones y elementos culturales de los pueblos indígenas que se encuentran registrados en el Instituto de Patrimonio Cultural, específicamente en lo que respecta al primer censo de patrimonio cultural venezolano que se realizó desde el año 2003 hasta el año 2010. Pero que hay un registro bastante amplio sobre pueblos indígenas en ese material que se registró, y lo que se pretende es revisar lo que se tiene, hacerle las revisiones pertinentes con el pueblo y lograr que eso luego pase a difundirse en el RPC. Y también tenemos entonces a la compañera Luz Fernández, también investigadora del IPC, como la presentamos al inicio. Y sí, también para que nos comentes tus impresiones de este trabajo que se está haciendo ahora en el sur del país. Ya habíamos hecho trabajos en el oriente, en el occidente, pero ahora estamos en el estado de Amazonas. Muy buenos días, Guatacho, en Tahuara, Yuanayashi, allá. Bueno, sí, fue una jornada bien interesante, una jornada de 7 días. Se trabajó con 6 pueblos originarios del estado de Amazonas. Fue una experiencia gratificante porque justamente el IPC está haciendo énfasis en que el trabajo de investigación, registro y sistematización se haga desde las bases, desde las comunidades, desde su perspectiva. Entonces, esta jornada consistió básicamente en darle herramientas, fortalecer las capacidades de los docentes, de los líderes, para que ellos puedan hacer el trabajo de investigación comunitaria. En eso se está haciendo bastante hincapié, en que las comunidades participen activamente, porque no podemos trabajar el patrimonio cultural solamente desde la visión del Estado. Se requiere también el aporte de los pueblos indígenas, y sobre todo para que ese patrimonio sea salvaguardado, se requiere del compromiso activo, la participación activa y protagónica de cada pueblo indígena. Bueno, básicamente es eso. Lo que hemos estado haciendo la semana pasada en el estado Amazonas. Bueno, muy interesante lo que se está adelantando ahora en el sur del país por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Para finalizar, una reflexión de ambos. Mucha gente escucha a distintos pueblos indígenas, pero quizás queda la duda, bueno, ¿qué tan tantas diferencias puede haber entre un pueblo y otro? ¿Qué tan difícil es negociar con unos y negociar con otros? ¿O las solicitudes que hace un pueblo y hace el otro? ¿Cómo entonces es ese trabajo para trabajar con tantos pueblos, quizás hasta 6 pueblos, como bien ustedes dicen, al mismo tiempo? ¿Cómo es esa dinámica, esa metodología, que no debe ser nada fácil? Bien, todos los pueblos indígenas tienen diferencias, aunque podemos encontrar algunas similitudes en virtud de las manifestaciones, pero no en virtud del contenido de las manifestaciones. Por ejemplo, podríamos encontrarnos toda una serie de utensilios utilizados para la cacería: yecuana, yanomami, jibi, y que cada uno tiene una manera de hacerse. Sin embargo, toda esa, vamos a decir, similitud está correspondida a una diferencia, obviamente. Porque cada pueblo establece una serie de patrones y prácticas en virtud a lo que su memoria histórica le ha entendido desde la oralidad lo que debe hacerse. Tratamos de alguna manera, por efectos de registro, globalizar algunas cosas para efectos de registro. Sin embargo, para efectos de hacer las investigaciones se tratan de realizar de manera que la metodología sea aplicable a diferentes contextos. Eso es más o menos lo que hemos estado trabajando actualmente, y dejo aquí a la profesora Luz para que también dé su apreciación. Comparto la opinión del profesor Venancio. Efectivamente, trabajar con los pueblos originarios es un gran reto, por lo complejo, por lo diverso. No podemos encasillar, pues a todos los pueblos indígenas utilizan los mismos instrumentos, no, totalmente. Y eso lo comprobamos cada vez que vamos al campo, nos conseguimos con esa gran diversidad que existe en cuanto a la forma, a la visión o a la cosmovisión que existe, al uso que se le da, a la tierra, en fin, a todos esos recursos que existen. Y sobre todo hay algo muy importante, que es el conocimiento que es, consideramos que es lo más importante de salvaguardar, ese conocimiento que se está perdiendo. Entonces es importante poder sistematizar con los pueblos indígenas todas esas manifestaciones que ellos consideran que están amenazadas y que de alguna forma hay que salvaguardar para que sea conocida por estas generaciones y por las próximas, y para que también sea para el uso sustentable y sostenible de las mismas comunidades, para que se empoderen de su patrimonio cultural. Entonces, esa reflexión, no solamente respetar la diversidad cuando se está haciendo el registro de todas esas manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, sus tradiciones, sus saberes ancestrales, sus sitios sagrados, sino también el respeto, y que sea participativo y protagónico todo lo que allí se haga con ellos, siempre dándole la voz cantante a nuestros pueblos indígenas. 8:57 minutos, Geraldine, momento de despedir ya esta edición de La Tierra de los Míos. Un placer, como siempre, compartir los micrófonos contigo. Sí, Eduardo, recordemos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Arroyo. En la locución, mi amiga y compañera Geraldine Valor Guerri, quien les habla, Eduardo José Pérez, reincorporándome a este espacio. Y espero entonces ya